Buen día, doctora, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Cómo está la capital? Bueno, húmeda, lluviosa. Sí, ¿no? Un poco así, como una especie de primavera en stand-by. Sí, por acá todavía no llegó la lluvia, ¿eh? Tampoco es mucho lo que llueve acá, ¿eh? Más que nada llovizna. Sí, es una cosa así como un poco como para... Media rara. Sí, como para desinflar un poquito el ánimo. Sí. Pero nada catastrófico. No. Pero también a veces es bueno, ¿no? Porque nos pone medio melancólicos, ¿no? También. Sí, sobre todo que era demasiada alegría junta, ¿no? Esto, yo ayer decía con un amigo en las redes, ¿no? Sí. Esto no, esto es de mentira. Esto de ver fútbol y no sufrir. Sí, ¿no? A mí me parece que hay algo raro acá. Sí, ¿no? ¿Es futbolera? Como uruguaya desconfío. ¿Es futbolera, doctora? No mucho. Pero la selección la sigo, ¿no? Claro. Ahora, Y estos chiquilines son divinos, ¿no? Sí, la verdad que... Estos chiquilines y Tabárez, digo, porque... Es verdad, hay... Es decir... Uno no puede entender cómo hay críticas, ¿no? Después de la época que hemos vivido, ¿no? Uh-huh. De épocas que hemos vivido de eso, de sufrimiento, desilusiones. Sí. Tiempos sin ir a los mundiales, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eso de ayer de terminar un partido sin sufrir es como que... Claro, sí. Uno se sentía un poco raro. Era raro. Igual en los primeros minutos sufrimos, ¿eh? Bueno, yo tuve la fortuna de no ver eso. ¿De no ver minutos. Eso? Ah, no. Yo agarré la mejor parte del sufrimos. Partido. Sufrimos. Porque cabe los órdenes de la ley ser justo y decir que podíamos ir perdiendo 2-0 ya. Bueno, pero está bueno... para ver la repetición del partido. Claro, pero lo que le quiero decir en definitiva que es parte de, ¿no? Como que uno también de este tipo de cosas saca. Y como decía una canción cubana que cantaba Willy Chirino, como decía la abuela Panchita, lo que está para ti, está para ti. Y lo que no era, no era. No entraron y no entraron, no eran para nosotros. Sí, ¿eh? Sí, y además nosotros tenemos siempre esas expectativas desajustadas, ¿no? En relación con... bueno, ese modo como el fútbol sí. Nos ha de alguna manera contribuido a configurar mucho uh-huh. una imagen muy mítica de Uruguay, ¿no? Claro. Con esa desproporción entre el tamaño, las fuerzas y los logros. Claro. Y una forma un poco también milagrosa de ver algunas cosas, ¿no? Sí. Que bueno, después en la realidad sí. Vemos que estamos muy lejos de... no sé, digo, yo ya me fui del campo futbolístico, ¿no? No importa, estamos está muy, bien, muy lejos, está perfecto. De cumplir con esa idea nuestra de que como Uruguay no hay, sí. de que, bueno, we are fantastic, ¿no? Sí. Realmente estamos... Usted es socióloga, es buena su opinión, me interesa, ¿no? Sí, yo incluso en algún momento hemos publicado... Uh-huh. Tengo un artículo sobre fútbol, tengo un par de artículos sí. con Piñeirúa, ah. Piñeirúa padre, sí, creo. Sí. Justamente, ¿no? Él aportando sus conocimientos sobre fútbol y yo sobre esta cuestión sociológica de bueno, la aparición de una identidad que tuvo que ser construida muy intencionalmente, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, así que tampoco es que, es que esto de pensar alrededor de lo simbólico de este tipo de eventos deportivos sea muy ajeno. Uh-huh. Yo lo que creo que hemos encontrado, más allá del triunfo o la derrota, que se están dando los triunfos, creo que hemos encontrado, hemos asumido nuestra identidad futbolística, porque hubo una época en la que andábamos, me parece, deambulando, queríamos que corriéramos como los alemanes, que jugáramos bonito como los brasileiros, y a ellos mismos le pasó... yo no sé si usted vio una película que anda ahí en las redes sociales, que es la historia de Pelé, ¿no? Y entonces ellos hablaban de del estilo de fútbol que tenían algunos jugadores, asumiendo lo del famoso Ginga. ¿Qué era el Ginga? El Ginga era aquello que habían utilizado para poder pelear los afro, ¿verdad? Cuando llegaron a estos territorios con todo el tema de la capoeira, ¿no? Y entonces había jugadores que jugaban al fútbol con ese jinga, le decían el jinga a tener eso de la capoeira, ¿no? Y entonces cuando perdemos en el 50, algunos jugadores que jugaban muy con ese estilo, se entendió que era un fracaso. Entonces les quisieron desterrar el estilo a los brasileños. Y ahí, con 17 años, llega Enzo Arante do Nascimento, Pelé, que era rechinado al principio, los técnicos no le permitían que él fuera lo que era, en definitiva. Y cuando llegan al Mundial del 58, ¿verdad? Y tienen que jugar aquella final, el técnico dice, bueno, ¿saben una cosa? Jueguen lo que son. Y salieron campeones. O sea, empezaron a encontrar la identidad. Y el problema es cuando nosotros queremos perder la identidad, los seres humanos en todo sentido, ¿verdad? Y bueno, la identidad es una construcción también, ¿verdad? Es decir, sobre todo, claro, es decir, no hay nada más engañoso que una idea de identidad, ¿no? Es decir, nunca somos exactamente lo que somos o no hay, por decirlo así, una especie de esencia de lo que es una persona o un grupo humano o una nación o un equipo de fútbol, ¿no? Usted dice que se construye. Por supuesto, es una construcción. Es una construcción que se hace siempre. Mire que esto es, insisto, esto vale para cada uno de los seres humanos, esto incluye para grupos, para lo que sea, ¿no? Sí. Es una construcción que se hace en relación con otros, ¿no? Es decir, cuando nosotros decimos, no sé, cuando hablamos de, esto, el juego bonito brasileño, sí, o yo qué sé, la naranja mecánica, sí, de Holanda, sí, o cuando hablamos de la garra charrúa o lo que, sí, sea, bueno, estas son formas, digamos, de figurarnos o de describir algo en oposición, sobre todo en comparación con lo que son las características de otro grupo. Ah. Decir, bueno, nosotros tenemos garra. ¿Qué quiere decir que tenemos garra? Queremos decir que, bueno, es decir, ni garra, porque los pobres charrúas no tenían garra, y mucho menos garras, ni mucho menos charrúas, porque charrúas ya se sabe que tenemos muy poquito, ¿no? Sí. En caso de que, pero bueno, es el modo justo, ¿verdad? Es el modo como queremos vernos de, bueno, un grupo aguerrido, un grupo pasional, ¿no? Que quiere, y poco civilizado, si se quiere también, que... ¿no? Entonces, bueno, nos reímos de las salidas de tono de Luis Suárez, porque, bueno, nos parece que es normal, que es alguien que no juega con la cabeza, ¿no? Es alguien que juega con el estómago, ¿no? Que juega con las vísceras, que juega, sí, con lo que hay que jugar, ¿no? Es decir, con la pasión que caracteriza a un jugador uruguayo, porque bueno, eso es ser uruguayo. Claro. Y eso no es que nosotros seamos así. Es decir, a ver, yo los invito a la gente de Minas, no puedo hablar realmente de lo que pasa en Minas, digamos, con autoridad, ¿no? Pero sé lo que pasa en la calle acá, en 18 de julio, y bueno, a ver qué de aguerridos tenemos la gente que anda por ahí. Yo qué sé. A ver, y qué de pasionales y qué de comprometidos, no, el uruguayo es un tipo muy muy medido, ¿no? Un tipo muy controlado, un tipo que ha sido muy controlado y que se ha desarrollado como un tipo muy controlado, muy poco proclive a mostrar sus emociones, ¿no? No somos un pueblo como el brasileño o un pueblo gesticulante como el porteño, es decir, no somos así. Nos hemos construido una identidad que, bueno, que tiene que ver con un modo de ver el fútbol que, por otro lado, está bien, es lo que tenemos, es lo único que tenemos y es lo único que hemos querido desarrollar. Dentro de unas limitaciones poblacionales, yo qué sé, la sola comparación con Brasil en términos poblacionales y en términos de porcentaje de juventud, no solamente de cantidad, sino de porcentaje de juventud, ya nos habla de que verdaderamente estamos comparándonos con gigantes, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir, no estoy significando que que son sean construcciones que no tienen sentido. Uh-huh. Por supuesto que tienen sentido, no, porque y esa es la función. Yo le iba a preguntar si lo que construimos lo podemos derribar y construir otro. Por supuesto, pero creo que es lo que se puede. ¿Usted dice que se puede cambiarnos? Por supuesto, porque, por ejemplo... ¿Pero cuánto nos puede llevar? No, tampoco tanto, porque creo que justamente la última cosa que escribí sobre esto... siempre he estado escribiendo en el mismo sentido. Es conmovedor lo que me está diciendo, por lo menos para mí, la verdad, nunca pensé que veníamos ya con un arraigo, que éramos lo que somos y que era muy difícil cambiar nuestra idiosincrasia. Pero basta ver lo que pasó ayer. Sí. Cuando digo basta ver lo que pasó ayer, sí, no fue contrariamente al modo como... la alergia primaveral. Contrariamente a lo que pasó a lo que pasó ayer, durante mucho tiempo estuvimos esperando de una selección uruguaya armada sobre la buena voluntad de, en el mejor de los casos, ¿verdad?, buena voluntad de técnicos y de jugadores, una especie de milagro. ¿Se acuerda usted cuando la selección uruguaya se fue a rezarle a la Virgen de Lourdes? Sí. ¿Se acuerda? ¿Qué sí. es eso, ir a rezar a una Virgen? ¿Usted lo ve a Tabárez yendo a rezar a algún lado? Uh-huh. ¿Con toda la selección? Sí. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es entre la idea de que hay una conexión mítica, mística, milagrosa entre ponerse una camiseta de color celeste... Uh-huh. Y por ahí, porque hemos sido elegidos, es ganar, salir campeones, o en la medianía uruguaya de aquel entonces, poder clasificar, ganar ese medio puesto para ir al mundial, del modo inopinado, simplemente por gracia divina, y el resultado de un trabajo disciplinado, técnico y científico en muchos sentidos, que no solamente técnica de la cancha, había que ver estos chiquilines jugando ayer, ¿no? Era un ballet a veces, ¿verdad? Mm. Es decir, bueno, ese trabajo disciplinado, continuo, sobre un grupo humano que permanece, que también es científico en el sentido de un trabajo que también es psicológico, ¿verdad? Que también es sociológico, que también es de grupo, de generación, de una forma de plantearse y de plantarse que es muy seria. Sí. Y es muy profesional, donde lo que tiene que hacer Suárez, entre otras cosas, además de jugar como solo él sabe, y Cavani y toda esta gente, es reprimir lo que de salvaje tiene su juego. Uh-huh. Lo que tiene que hacer es abstenerse de morder al otro. Sí. Lo que tiene que hacer es no hacer lo que le dan ganas de hacer. Sí. Entonces, allí vemos cómo, con mucha rapidez, si es que nosotros sabemos verlo, aquella idea de que estamos predestinados por una especie de cábala a ser campeones del mundo, como fuimos en el 30, en el 50, recuerdo en el 70, uh-huh. Que fue la selección aquella, esperando que era una especie de cábala, 30, 50, 70. Sí. Y aquel cuarto puesto fue visto como una derrota ilevantable. Uh-huh. Y bueno, hace poco que festejamos un cuarto puesto, ¿verdad? Sí. Entonces yo creo que esto muestra cómo, si nosotros no nos distraemos del proceso que ha llevado a que la selección uruguaya cambiara de perspectivas y cambiara de modo de ver el fútbol, podemos darnos cuenta de, cuál es el factor que verdaderamente está atrás. El factor que verdaderamente está atrás es ponerle seriedad, ponerle disciplina, ponerle racionalidad y convertir a la selección uruguaya de fútbol en una selección como las demás, uh-huh. es decir, con técnica, es decir, desprovista de elementos mágicos, uh-huh. desprovista de elementos milagrosos, de elementos atávicos, míticos, charrúas, pumas, sí. leones y animales con garras, sí. y cosas por el estilo. Sí, sí. Podemos un zoológico. Claro, si podemos nosotros hablar de eso, pero verdaderamente cuando nosotros vemos el equipo de ayer, no es eso. Es otra cosa, es gente que se conoce de memoria, que se que los pases los dirige a donde los tiene que dirigir, que sabe dónde va a estar el compañero. Uh-huh. Bueno, eso es trabajo, eso no es milagros, eso no es la Virgen de Lourdes. Sí. Eso es otra cosa. Entonces, hemos pasado, si lo vemos en perspectiva histórica, desde, desde la magia, desde apelar a la magia más irracional, sí, a apelar al más racional de los juegos, del modo más profesional y técnico posible, uh-huh, dentro de toda la calidez, etcétera, que puede darle Tabárez, bueno, porque por sus características personales, ¿verdad? Claro. Pero digamos, acá de irracional no hay una gota. Y eso es justamente lo que nosotros tenemos que entender, que, bueno, nosotros podemos seguir viéndonos de determinada manera, uh-huh, nosotros podemos hablar de, bueno, de la rebeldía, de las ganas que tienen los chicos, todo eso es fantástico, sí, pero eso no sirve si no está asentado sobre la base de trabajo serio, racional y profesional. Y le digo, esto pasa en todos los órdenes de la vida. Uh-huh. Es decir, nosotros hablamos siempre sobre educación, podemos hablar sobre lo que sea. Es, uh-huh, decir, no hay resultados en ningún aspecto de la vida sin un trabajo serio, profesional, claro, ordenado, que no descanse solamente en voluntarismos, claro, y sobre todo que, bueno, que se haga con responsabilidad. Sí. Y así profesionalismo. Que, claro, esa es la cuestión. La cuestión es el profesionalismo. El esfuerzo prolongado. Claro. ¿Verdad? Es decir, porque las cosas no se logran de un día para el otro. Sí. Sí, sí. Ninguno de los campos de la vida, sí, ¿no? Sí, sí. Es decir, nadie nadie triunfa de un día para el otro, nadie cambia de un día para el otro, pero que se puede, por supuesto que se puede, y bueno, creo que acá tenemos un ejemplo estupendo. Nos podrá ir mal alguna vez, pero es lo lógico y lo normal. Claro. Pero hay una línea. Claro. Nosotros desastres no podemos esperar. Si, claro, hay desastres, habrá que explicarlos. Claro. ¿No? Pero no es aquello de partir del desastre y esperar que un milagro nos vaya a salvar la vida, porque los milagros no existen. Sí, sí, sí. Usted sabe que me quedan 9 minutos para las 10 y me dijeron que usted a las 10 hoy. Sí, porque tengo clases de posgrado en la facultad. La tenemos que dejar, pero usted sabe que este tema no estaba, pero es un temazo lo que usted acaba de desarrollar acá, no estaba dentro de nuestro... Bueno, pero... Pero está genial. Oportuno, ¿no? Pero por eso le digo, o seguimos redondeando los 9 minutos que nos quedan y ya incorporo a Ramiro García, nos quedamos con este tema y dejamos el otro que teníamos planteado, que es también preguntarle, hablando de identidad... ¿Qué hay cuando fingimos ser lo que no somos, no? Por sí. Ejemplo, por ejemplo, cuando era chica. Usted tenía está hablando con el licenciado Papo, por ejemplo, ¿no? Claro, bueno, usted me va a buscar, licenciado, ¿no? Usted me va a buscar a ver dónde está la licenciatura mía y no la encuentra. No, ¿y en el auto tampoco la tiene, no, la licencia de conducir? No, tengo ni auto. No, ni licencia de conducir, pero no ve que usted no se puede. Nada, pero me parece que este tema lo vamos a dejar para la semana que viene, sí, ya la comprometo. Mire, lo dejo con una fábula, que no me acuerdo de quién era, sí, pero tenía un libro de fábulas cuando era chica, sí, de un cuervo, que andaba... ¿Cómo me gustan los cuervos? Sí, acá está lleno el cuervo. El cuervo era pícaro, sí, pero yo qué sé, estaba aburrido del negro. Entonces andaba buscando las plumas que se le caían al pavo real y se las acomodaba en la cola. Ah, el cuervo se ponía las... ¿Qué va? Las plumas ajenas. ¿Pluma ajena? Y se pensaba que lo confundían con un pavo real. Oh. Estaba un poco equivocado. Sí. Eso de ponerse plumas ajenas, no. No va. No va. Eso me quedó bien claro, ¿vio? Ah, capaz que si este muchacho hubiera tenido el mismo libro de sí, fábulas, sí, no se le hubiera ocurrido sentirse algo que no es. Claro. Es un tema que le quiere hincar el diente, porque usted publicó algo que está muy bueno en su muro, y yo tengo varias algún artículo más, pero con más tiempo, que lo quiero compartir con usted, que por ejemplo, algo que apareció publicado que se llama La invasión de los chantas, ¿verdad? Sí. Y que habla justamente de un montón de cosas, no solo puntualmente esto, ¿no? Entonces dice, hace algún tiempo alguien nos dijo que la ley de caducidad había impuesto en la sociedad uruguaya una cultura de la impunidad. No solamente sobre los dolorosos temas de los derechos humanos. Y esto también, claro. Es una imposición de algo. Yo mandé un artículo que estará por salir publicado, que justamente esto lo que ha instaurado también y ha generalizado es una cultura del robo. Claro, claro. Es decir, si hay alguna gente que puede robar títulos, ¿por qué yo no me puedo robar un reloj? Claro, sí, sí. Estamos... totalmente de acuerdo, sí, ¿viste, sí. Adriana? Un teléfono, ¿no? Lo del reloj suena un poco anticuado, sí, me doy cuenta. Sí, sí. Voy a incorporar, porque si no se me va a ir Ramiro. A Ramiro, que está ahí atento, y además vimos como... Pero le voy a decir cumplió algo. Cumplió años hace poquito. Sí, cumplió años. Sí, Librano. Llegó a los 30. Llegó a los 30, ya no es más joven. No, desde ya el no, punto de vista estadístico, ya los estudios de la juventud lo empezaron a excluir. Sí. Quería redondear lo que estaba diciendo, que más allá de este tema que nos quedó para atrás, lo que tocamos al pasar tiene mucho que ver también, porque va con esto de la construcción de cosas, ¿verdad? Hasta dónde queremos construir, hasta dónde... falseamos cosas. Bueno, y justamente prolongando un poco el razonamiento, lo mismo, cualquier construcción lleva tiempo. Uno no se convierte en algo simplemente, como la selección uruguaya, no se va a convertir en una selección profesional, por un milagro de la Virgen, tampoco nadie se va a convertir en un profesional por ponerse un titulito adelante, ¿no? Claro. No. El ser profesional es otra cosa, ¿no? Mm. Y bueno, eso es algo que tenemos que aprender. Claro. El esfuerzo vale. Sí, sí. Y eso tenemos que también enseñarlo en la educación. Ramiro García, la está saludando Adriana. ¿Cómo le va, doctora Marrero? ¿Cómo te va, Ramiro? Muy bien, ¿y usted? ¿Qué tal? Bien, bien. Bueno, feliz cumpleaños, te lo digo ahora, sí, en persona, en vivo. Bueno, muchas gracias. Y no ya en el muro de Facebook. Bueno, yo estaba escuchando muy atentamente lo que estaba mencionando de la selección uruguaya, sobre el trabajo que se ha realizado en la selección, este proceso de transformación de elementos profesionales, ¿no? Que se ha contado con un equipo técnico muy interesante. Y uno se pone a pensar, bueno, ¿qué pasaría si pusiéramos un proceso profesional, por ejemplo, en educación, ¿verdad? Ah, claro. Claro. ¿Qué pasaría? Ah, si pero perdón, este perdón, perdón. Así. Disculpe que me meta, pero no arrancó el ADN ya, Marrero. No dijo Tabaré el otro día que ya arrancó. Bajó bandera como en el rally o como. Se fue Papadopoulos y. Ya está, ya arrancó el ADN. Digo, perdón. Usted que son eruditos en todo el tema. Digo, arrancó el ADN, dijo Tabaré Vázquez. ¿O no arrancó? No, ¿lo arrancó de dónde? No sé. Bueno, él dijo el otro día. No, dijo, no, no, es una broma que estaba haciendo. Pero dijo... lo había arrancado. Sí, en Rocha, en el Consejo de Ministros, dijo, arrancó el ADN, arrancó el ADN de la educación. Bueno, las metáforas creo que no hay que abusar de ellas, ¿no? Si no, seguimos con la garra charrúa. Sí, sí. Sí, sí, sí. Por eso... lo que planteaba Ramiro, ¿no? Que la construcción, ¿no? de eso lleva tiempo, ¿no? Es ya arrancamos. Claro, dale. Pero, claro, lleva tiempo, ¿verdad? Pero lleva tiempo a partir del momento en que uno se propone, claro, un cambio determinado. Claro. Ahora, si uno deja solamente por dejar pasar el tiempo, las cosas no cambian, ¿no? Claro. Clarísimo. Clarísimo. Es decir, no es bueno, hace 12 años que estamos y entonces las cosas... No. Sí, no es sí. Que ya arrancó porque ya arrancó porque qué. Claro. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué nuevo plan hay? Claro. ¿Qué visión nueva hay? No. De eso no hay nada, ¿verdad? Uh-huh. Sí, sí. Y bueno, Acá no creo que podamos esperar cambios significativos más que esta cosa un poco vegetativa que va ocurriendo, que es que, bueno, de alguna manera más gente va progresando en el sistema, pero simplemente por una adecuación del sistema a las realidades sociológicas de la población educativa, ¿no? Es decir, bueno, en la medida en que, más chiquilines están ahí en el sistema, entran al sistema, bueno, no aprenden, pero están, entonces, bueno, se va dando, sí, una cierta adaptación a esas nuevas exigencias que son cada vez menores, sí. Nuevos aprendizajes que son cada vez menores, y bueno, pero no. Eso no nos va a llevar a buen puerto, ni a ningún puerto. Tengo una pregunta, Adriana. Sí, en realidad es una afirmación y me gustaría que usted diera su opinión con respecto a ella, a ver qué piensa de la siguiente frase. ¿De quién es? Se me acaba de ocurrir. Ah, vale. Pero es una frase que supongo que más de uno la ha dicho, ¿no? Uh-huh. Cuando la política no funciona de la manera que debería para resolver los problemas sociales o comunitarios, la gente debe organizarse y la sociedad civil para proponer propuestas en pro del desarrollo integral de una sociedad determinada en distintas áreas. ¿Qué tan de acuerdo está con esa frase? Bueno, eso también es política. Quiero decir, a veces las élites políticas, las élites, el gobierno, la oposición, fallan o son quedan cortas en lo que tiene que ver con este tipo de, con distintos, yo estoy pensando en la educación, pero es muy difícil esta semana soslayar el problema de la seguridad pública, el problema de la seguridad personal en las calles, que no es solo evidentemente una sensación térmica, ¿no? Claro. Ayer estaba viendo en la edición especial de Búsqueda, las gráficas sobre inseguridad y sobre evolución del delito, progresión del delito han sido impresionantes, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que cuando hablamos de sociedad civil, hablamos de grupos organizados, lo que estamos hablando es de la aparición de nuevos actores en el campo de lo público. Como todo sistema republicano, el campo de lo político se define justamente por lo que llega al debate público, y bueno, y en la medida en que hay gente interesada en cierto tipo de cosas, bueno, esto, ¿no? La idea de los intereses, también que hay ciertos intereses y hay gente que encarna esos intereses, es normal y es lógico que esos intereses se organicen, ¿no? Hay lugares donde eso está muy, muy institucionalizado, bueno, todo el sistema de lobby, ¿verdad?, en Estados Unidos, etcétera. Pero en este país, de distancias tan cortas, sí, creo, un poco, diría penoso, que el sistema político no sea capaz de interpretar las demandas, ¿verdad?, y las expectativas de la gente, que yo diría, de gente que en su mayor parte ha contribuido a que este partido esté en el gobierno, ¿no? Uh-huh. Las expectativas que han llevado a la gente a votar cierto tipo de propuestas, creo que están siendo frustradas. Uh-huh. ¿No? Es decir, la idea de un país más educado, de un país más integrado, claro, más pacífico, con mejores niveles de convivencia, sobre todo eso, con mayor integración social, con menos divisiones sociales, uh-huh. eso parece estar lejos de cumplirse, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, si fueran solamente déficits o debes en alguna de las áreas, bueno, todo puede ser compensado, pero cuando son muchas las áreas y cuando además lo que nosotros vemos es de alguna manera una especie de sordera un poco necia hacia estas expectativas y estas demandas, bueno, es en verdad preocupante, ¿no? Sí, sí. Creo que es también normal que ante este tipo de sordera la gente levante la voz, ¿no? Uh-huh. Para que lo escuchen. Sí. simplemente, pero ahora no es conveniente. Quiero decir, nosotros siempre hemos sido, te acordás, ¿no? Vos, como no, como estudiante de ciencia política, como politólogo, perdón, ya, a ver, la sociedad amortiguadora, ¿no? Es decir, sí. Nosotros no tenemos por qué exacerbar conflictos que están a la vista, ¿no? Claro. Podríamos tratar de, por lo menos, de dar la razón a la gente, ¿no? Uh-huh. De entender la ahora, posición de la gente. Adriana, sí. ¿Usted cree que hay gente que no se da cuenta de lo que está pasando? Y acá viene la pregunta. ¿Verdaderamente tienen ganas? Nosotros desde hace mucho tiempo, a través del micrófono, a veces le decimos a la gente que no nos pregunten sobre el tema de la inseguridad o la seguridad, porque tenemos nuestra forma de pensar. Y lo resumimos nada más que en decir que para que esto se solucione hay que tener voluntad política. Nada más que eso. Bueno. Porque fíjese que usted hablaba algo del proceso del delito. Tenemos un ministro del Interior que justamente habla del tema del delito y en determinado momento, y volviendo al fútbol, se habló hasta de los Barras Bravas y todo lo que hay enquistado metido ahí adentro. Sí. Ahora resulta que en un juzgado tenemos escuchas telefónicas de un caso que ya está cerrado, aparentemente, pero están las escuchas bajo llave, ¿verdad? Están las escuchas de la señora del ministro, que nada menos que es diputada, ¿verdad? Hablando con los Barras Bravas. Sí, claro. Entonces, el doble discurso, digo, ¿no? Y hasta dónde tenemos la verdadera voluntad, porque no hay un presidente que baje una línea y le diga, mire, esto usted está hasta la mano. O claro, sea, acá lo que, hay una. Lo que no se ha estado cuidando, me parece. A ver, más allá. A ver, hay distintos niveles de la realidad, ¿no? Entonces, a un nivel. Está bien, son los procesos que ocurren, los procesos reales. Pero hay también procesos que son simbólicos, de nivel simbólico, ¿no? Es decir, la remoción de un ministro... Estamos de acuerdo. Pocas veces tiene que ver necesariamente con un cambio de realidad estamos o de política de acuerdo. Inminente. Volvemos a la educación, Adriana, si sacamos... Déjeme sí, terminar en esto. Sí. Pero no carece de valor simbólico. Es decir, no carece de valor simbólico en la medida en que muestra una sensibilidad hacia la opinión de la gente. Perfecto. Es decir, el hecho de sostener a ciertos funcionarios como secretarios de Estado, más allá de la impopularidad, más allá del enojo de la gente en relación con ellos, muestra... por parte de un presidente electo por el pueblo, ¿no? Sí, sí. A ver, ¿de qué estamos hablando, no? Claro. No estamos hablando de no sé, de Corea del Norte. Es decir, a ver, bueno, estamos muestra eso, muestra un no querer escuchar y no un no me importa. Claro. Y ese no me importa es muy doloroso, muy doloroso para la gente que está preocupada por la seguridad, que tiene miedo de salir a la calle, que tiene cuidado, que tiene una preocupación, para la gente que vive en lugares donde finalmente ha encontrado un lugar para vivir, que no es fácil en este Montevideo, ¿no? Sí. Bueno, es también muy molesto para gente preocupado por la educación o por la gente preocupado por otras cosas. Es decir, a ver... Fernández Huidobro murió, ¿verdad? Sí. Pero si no hubiera muerto, estaría en el Ministerio de Defensa Nacional. ¿Y qué ministro contra el cual se pidió y se insistió que por favor se lo removiera? Sí. ¿Qué ministro que ha herido la sensibilidad de los uruguayos gratuitamente? Se ha enzarzado en peleas interminables con Bonomi, salió a pedir a los uruguayos que se armen. Que va contra, supongo que va, porque tampoco puedo asegurar esto, sí, pero va contra la política de seguridad interna del Uruguay, ¿no? Es decir, de seguridad de sí. A ver, ¿qué pasa si todos nos armamos, verdad? No. Entonces, esta cosa, este empecinamiento, lo está poniendo al presidente, desde mi punto de vista, muy de espaldas a aquellos uruguayos que le dimos el voto, ¿no? Claro. Entonces eso es muy desgastante y es y realmente genera mucha desazón, porque a ver, si antes no sabíamos lo que opinaba la gente y necesitábamos de las encuestadoras, hoy tenemos las redes sociales, ¿no? Claro. Es muy fácil enterarse de lo que quiere la gente. Estamos de acuerdo. Entonces, bueno, allí hay algo que es bastante complicado, ¿no? Sí. Ahora, Adriana, y no le quiero robar más tiempo, pero la pregunta ¿es solo de un partido de gobierno o es en sí de todos los políticos que están dentro de este sistema? ¿Me explico? Porque no tiene color a esta altura. Mire, departamentalmente, acá pasa lo mismo. La doctora Peña, que es la intendenta departamental de La Valleja, sostiene al lado de ella gente que no puede estar. Y es a viva voz de una sociedad que les dice, este no puede estar, no está preparado para estar, y la comuna es una caja abierta para meter gente que no es idónea en muchos lugares. Y sin embargo hacen caso omiso. Dentro de pocos días va a salir algo que va a hablar de la imagen de la doctora Peña como intendenta, que es espantoso. Ahora, sin embargo, se van para la capital a hablarle a los medios de la capital, descaradamente a mentirle. O sea, para que tenga una idea, acá la rendición de cuentas dijo que la intendencia en el 2014 había tenido un déficit de 54 millones. A los dos días, la doctora Peña se paró frente a las cámaras de la capital del país a decir que tenía superávit. Y así podemos seguir. Ahora, la pregunta en sí, que le quiero mostrar es que lo mismo de Tabaré Vázquez, cuando una sociedad le reclama, por lo menos esa petit señal de la que usted estaba hablando, y estamos totalmente de acuerdo, que un ministro no soluciona, pero es un guiño, por lo menos a la sociedad, para decirle, acá estamos, ¿no? Claro, bien. Claro, no me importa pero lo que ustedes piensen. Por eso es lo que yo quería decir, y acá vengo a la pregunta, es del sistema político que, no me meto, porque fíjate que yo mañana quiero hacer campaña para ser intendente, entonces bueno, si yo creo en la que junta... Es una forma, bueno, creo que es una forma de hacer política, ¿no? Nosotros no... no podemos tampoco, que yo lo he estado escuchando lamentablemente, volver, y lamento además que haya tanta gente en el sistema político que nos ayude a eso, que ayude a alguna gente a eso, a volver a decir, no, que se vayan todos, los políticos son todos iguales. Claro. A ver, realmente... estas comparaciones que hace a veces la gente, los colorados hacían esto, los blancos hacían esto, no ayudan a nadie, ¿no? Porque no hacen más que ratificar, efectivamente, son todos iguales, está todo igual, es todo lo mismo, ¿no? La política es un oficio sucio, es un oficio... No, la política es un oficio muy, muy noble. Claro. ¿No? Es un oficio muy noble y es fundamental en las vidas de las personas. Estamos de acuerdo. No hay nadie que pase de la política, ¿verdad? Sí. Estamos todos metidos, aunque no abramos la boca sobre la cosa. Entonces, bueno, por un lado tenemos que salvaguardar la imagen de la función, la imagen y el valor del trabajo político. Y justamente porque el trabajo político es tan importante, es que tenemos la obligación de señalar los modos incorrectos de ejercerlo. Entonces creo que ahí hay una responsabilidad cívica, política, importante de parte de todos nosotros, que es estar atentos para señalar los errores. Claro. No como una forma de impugnar el sistema político, una forma de impugnar la actividad política en sí misma, sino como una forma de impugnar ciertos modos de hacer política. Claro. Y a ciertas personas. Claro. Que son, a veces hay una cuestión política y a veces hay problemas de incapacidad técnica, ¿no? Entonces, estamos de acuerdo. Entonces, bueno, pero de todos modos la permanencia o la incapacidad técnica de algunos funcionarios es un problema político. Porque alguien los puso ahí. Claro. Y las personas no tienen por decirlo así, la suficiente sensibilidad para decir, y la suficiente dignidad para decir, yo a esto no me voy a prestar, claro, porque yo sobre esto no sé, no sé. Claro. Cómo realmente deberían de hacer, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Entonces yo creo que es muy importante que nosotros mantengamos y cuidemos el sistema de partidos, y bueno, y la forma republicana democrática de gobierno, uh-huh, y lo valoremos sobre todas las cosas, sí, y bueno, después diremos está haciendo las cosas mal y aquel también, claro, pero eso es parte de nuestra responsabilidad, claro, como ciudadanos, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Igual que dar clases, por ejemplo. Sí. Que es lo que tengo que ir a hacer ahora. Muy, Adriana, le agradezco enormemente la amabilidad que ha tenido de recibir nuevamente nuestra llamada. Ya la estamos convocando para la semana que viene, después ultimamos el día y la hora que le venga bien, para tocar este otro tema también, que es esto de ponernos títulos que no nos corresponden. Que no nos tocan, que las plumas ajenas. Ahí está, las plumas ajenas de ese cuervo. ¿Conoce acá la Laguna de los Cuervos, por estos lados del país? ¿Qué cosa? La Laguna de los Cuervos. No, ¿sabe que no? Bueno, vamos a tener que traerla para que conozca la Laguna de los Cuervos. Capaz que aparece alguno con pluma ajena. Vamos a ver, ¿te dice el Pavo Real? ¿Sabe que es difícil volar así, no? Sí. Con plumas ajenas no se puede levantar vuelo. Es difícil. Sí. Lo que pasa es que sabe lo que hay mucho, mucha perdiz. Hay mucha perdiz de vuelo corto, ¿vio? Sí. Hay mucho de faltan eso, cóndores y águilas, ¿verdad? Como, ¿no? Vamos a dejar las aves rapaces, que a veces se parecen demasiado a la realidad. Esas metáforas tan parecidas. Sí, como dice la gente de la cadena Bandeirante en sus telenovelas, dice, cualquier hecho semejanza es mera coincidencia, es una realización bandeirante, ¿no? Cuando, y bueno. Adriana, bueno. Marrero, le agradezco enormemente el haberla tenido la mañana de hoy. Vamos a combinar para la semana que viene con el devenir de los días. Bueno, gracias a ustedes dos. Un beso. Que pase muy bien, Adriana. Muchas gracias por estar aquí. Chao, hasta luego. En nuestro blog ya va a estar esta nota, así que ya le vamos anunciando a la gente que la quieran volver a escuchar. www.elzoológicocompapo.wordpress.com. Qué linda nota, Ramiro.